ahí, ¿qué les vas a proponer ahora en el picante y en el ensayo? Como que vas a trabajar, que sean menos cerdos y que vayan más a la sensualidad y no al, y no al erotismo. O sea, más cuerpo y menos gesto. No, sí. No, menos acazaca. Menos acazaca. No, menos saca, gesto también. Menos gesto, menos acazaca y más. Sensibilidad. Ayer me encantó, ¿verdad? Una experiencia muy bonita. Bueno, quien no lo haya visto, olvidarlo que hemos hablado. Sí, hombre, no, tío, la magia con aceite, ¿no? ¿Qué era con eso? Pero nos podemos meter como público en la magia.